Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Varias cosas que quiero decir, no van a ser muy largas. Primero, que vengo del plenario que se hizo en la acera, en donde el sindicato La Celeste nos acusó de traidores por organizarnos. Y lo que estamos haciendo, más allá de que no sea la totalidad del reclamo, es demostrar que con organización a las cosas se cambian, y estando en la calle no queda otra salida. El gobierno lo viene demostrando. No quieren escuchar, vienen profundizando lo que ya empezaron hace un año con los CA y los CAJ, y van a seguir. Los compañeros de CA y CAJ vienen organizándose y vienen planteando esta posición. Somos muchos los que nos quedamos sin trabajo, y si no hay unidad no vamos a revertir esta situación. Tenemos una conducción del sindicato que nos acusa a nosotros, los trabajadores, de ser traidores porque no subieron el otro día, el jueves que se hizo la asamblea, a hablar con Correa. Entonces, yo me alegro muchísimo por esta resolución o por esta modificación con las artísticas, pero tomemos el ejemplo y demostremos que justamente que con organización y estando en las calles cómo se modifican las cosas. Así que yo les pido también solidaridad con todos los otros sectores que estamos en las mismas condiciones. Nada más.